Conozco la ambición bien. Sé que hay amor real, pero no sé de quién. Todo me lleva a reconocer. Si quieres poder, te tienes que joder. Nunca tuve la opción. Viviendo en el barrio, soñando con mansión. Para creer yo no tuve que ver. Yo quería poder, me tuve que joder. Me jodío por lo mío, tanta brega, tanto lío. Tanta soledad, como si te inyectaran frío. Tantas malas, tantas buenas ideas que me han salido. Esto flow que estamos haciendo me dan hasta escalofrío. Rough. Lo voy a lograr pa' que me crean. Pa' que valgan todos los años que me raspen la brea. No me detendrán. Ni el viento ni la marea, por fama y dinero. Yo no lo hago pa' que me vean. Voy a seguir, no voy a parar. Siempre de pie hasta el último rango. Mi flow, ambition. Voy a seguir, no voy a parar. Siempre de pie hasta el último rango. Bolsillo lleno, la cama no está vacía. La nevera, mitad champaña, mitad comida. Ahora veo amigos donde nunca había. Invertí en el amor y me vendieron compañía. Recuerdo que mi abuelo me decía: arriesga demasiado aquel que confía. Por eso decide con el corazón caliente, pero siempre invierte con la mano fría. Yo conozco la hipocresía, lo falso, la doble cara. No se distingue ya la gente buena, gente mala. Todo tiene precio, ninguna mujer es una ganga pana. Y cualquier hombre es una inversión mala. Tú te la ganas diferente, yo me la gano así. Que te quede claro que ningún dinero es fácil, será difícil. Sí. Hasta tener lo que soñaba y que cuelguen en mi cuello las prendas que imaginaba. Voy a seguir, no voy a parar. Siempre de pie hasta el último rango. Mi flow. Siempre de pie hasta el último rango. Mi flow, ambition. Flow, ambition. Keep on flowing. Ambition, go, go, go, go. Si quieres poder, te tienes que joder. Flow, ambition. Keep on flowing. Ambition, go, go, go. Viviendo en el barrio, soñando con mansión. Yo quería poder, me tuve que joder. Flowin'.